Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en Frecuencia Abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo le va? Víctor Rivas en controles y audiencia. ¿Cómo está? ¿Cómo está la intemperie? Pero ¿cómo está la intemperie? ¿Está frío, caluroso? Bueno, te cuento. Temprano estaba realmente fresquito allí. Estuvimos en Punta del Este y estaba bastante fresquito. Daba para ponerse de repente un abrigo liviano y un jean. A esta hora ya hace calor, 20 grados de temperatura, más o menos. Permite que uno ya se vaya liberando de este abrigo que, reitero, no era un abrigo muy pesado, pero ya se puede liberar. Así que bueno, la mañana gris y cambió la fisonomía, tanto en Punta del Este, como decías tú, ya hay lugar donde estacionar, como aquí en Maldonado, que también se ve mucho movimiento. El lunes y martes estaba realmente muy, muy tranquilo, feriado. Hoy ya estamos todos en órbita, todos trabajando. Y el lunes nosotros hacíamos un recorrido por la desembocadura del arroyo Maldonado, allí en La Barra, y veíamos los geotubos al descubierto, absolutamente al descubierto. También el pampero de la semana pasada se había llevado la caseta del guardavida con quien hablamos allí en el lugar. Y en esta oportunidad lo que vinimos a hacer es hablar con Betty Molina para ver justamente la función de estos geotubos. Si el hecho de que hayan quedado al descubierto es síntoma de que funcionan o no funcionan. Para eso justamente vinimos a asesorarnos con Betty Molina de Medio Ambiente y le agradecemos el tiempo y que nos cuente los detalles. Por favor, buenos días. Buen día. En primer lugar, sin duda, los geotubos cuando son colocados previendo que en algún momento se destapen. Si no, no sería necesario colocar. Por eso, en la etapa de diseño se hacen algunas consideraciones. Por ejemplo, los geotubos que se compraron son de color arena para impactar lo menos posible en el paisaje. Vale mucho más barato un geotubo negro que un geotubo de color arena. Se compra de color arena para que impacte lo menos posible en el paisaje. Y también se compra que sean resistentes al UV. ¿Por qué? Porque sin duda nuestros cálculos eran que en un periodo de con 5 años de retorno debería haber 1 o 2 veces destapados los geotubos. Quiere decir que de alguna manera estabilizaron todo lo que está por detrás del geotubo, o sea, la duna que está por detrás, las cercas captoras instaladas, la vegetación plantada, todo eso quedó estabilizado y el mar, el agua, el oleaje, solo se lleva a la arena que está adelante, o sea, arrastra lo que está adelante el geotubo. Nosotros en particular le hacemos monitoreo a cada uno de los geotubos instalados y en el caso de La Barra, que como tú bien decías, se llevó hasta la caseta del guardavida, el mar, lo que sucede es que se arrastró muchísima arena, estamos pensando que se perdieron entre 30.000 y 40.000 metros cúbicos de arena. Toda la arena que estaba por delante del geotubo fue llevada por el oleaje y depositada posiblemente muy cerca en la bahía, y hay que esperar que el mar la vuelva a traer, que la vuelva a depositar en la costa. Una vez que esté depositada en la costa, nosotros podemos volver a tapar el geotubo. Pero sería antinatural que nosotros fuéramos a tratar de sacar arena ahora para taparlo, porque no tenemos de dónde sacarla, o sea, sería traer arena de un lugar externo y no nos parece correcto. Esto, entonces, lo que hace es estabilizar la duna que se reconstruyó por detrás del geotubo y lo que está encima del geotubo. Evitó que se fueran las cercas captoras, que se fuera la otra arena, pero si también miramos el de la parada 12, que también funciona de la misma manera, se ha destapado varias veces, quizás en algunos momentos con la misma violencia del agua y en otros con menor, apenas destapado, pero se ha destapado varias veces, y antes lo que sucedía cuando no estaba el geotubo era que para rellenar el hueco que quedaba en el lugar había que traer 70 o 80 camiones de arena. Eso se terminó. Ahora el geotubo estabilizó la duna, lo que está por detrás ya no se mueve, esa arena que queda retenida, la arena que está dentro del geotubo también queda retenida en el sistema, y lo que se va hacia la bahía es solo lo que está por delante, y el mar se va a encargar de volver a devolverlo de a poco, ¿no? Ya explicaste entonces que de no haber estado el geotubo, se hubiera llegado hasta las casas que están allí lindantes. ¿Cuánto tiempo puede estar justamente destapado el geotubo? Nosotros pensamos que es cuestión de semanas o días. Si analizamos el proceso, nosotros lo estuvimos monitoreando desde que empezó el temporal, prácticamente el primer día se había formado un escalón, que ya venía desde el temporal anterior, un escalón bastante alto, como de 1 metro de alto, que tenía arena, ahí es donde estaba la caseta de guardavida y demás, y y por delante ya se estaba llevando toda la arena al mar. Esa franja de arena se terminó de ir toda, yo te decía, es un volumen bastante importante en la desembocadura del arroyo, y suponemos que en los próximos días rápidamente, o sea, prácticamente se perdió toda en 3 o 4 días, y suponemos que en 3 o 4 días va a empezar a traer arena, no sé si toda esa arena, pero va a empezar a traer arena, apenas tengamos arena, se van a hacer las tareas de tapado nuevamente del geotubo para que vuelva a funcionar de la misma manera que funcionó en este evento de temporal. ¿Qué se hace de parte del medio ambiente? ¿Se hace un monitoreo semanal, diario, para controlar justamente que no se deterioren, que la gente también de repente no los vandalice? Bueno, en realidad, cuando hay eventos de temporal, el seguimiento es diario. De lo contrario, el seguimiento es cada 15 días o semanal, dependiendo de la época del año. Pero en este momento estamos haciendo un seguimiento diario. Pensamos que no debería vandalizarse, de todas maneras estamos tratando de tener bastante cuidado y pidiendo a la prefectura que también esté atento. Ya sabemos que hay jóvenes que van de pronto de noche a la playa, hacen fogatas y demás, eso sin duda terminaría la vida útil del geotubo, por lo tanto estamos previendo mantenerlo en las mejores condiciones en el lugar. En este caso, los de la desembocadura de la Barra son los que han quedado a mayor descubierto. ¿Cómo ha sido el comportamiento del resto? Bueno, básicamente la parada 12 se destapó, pero muy poquito, y ya prácticamente se está tapando solo. Y en la parada 1 a la 3, que está para básicamente la base de la pasarela, ahí se destaparon en algunos puntos, pero también muy poquito. Esos son geotubos igual más pequeños, porque no había un desnivel tan alto. El único lugar que hay geotubos del mismo porte es en Parada 12, y en realidad en ese lugar funcionaron bien, pero no fueron tan castigados, porque básicamente el oleaje, la inclinación de la playa, hizo que en el lugar que fuera más afectado fuera la desembocadura del Arroyo Maldonado. ¿Jorge? Sí, Betty, buen día. Buen día. Algunos temas un poco técnicos para razonarlo junto con los oyentes. Cuando se colocan los geotubos, lo que se pretende es que lo que queda de la duna, y al ponerle el geotubo adelante, evitar de que el mar se lo lleve igual. Por lo tanto, tenemos que entender que la arena que se va juntando por la parte delantera del geotubo siempre es la que corre riesgo de que en una crecida del mar, en una tormenta fuerte, el agua se lo pueda llevar. ¿Es así? Eso es así, eso es correcto. Normalmente el geotubo, la función que cumple desde el punto de vista técnico es estabilización de duna. ¿Qué duna estabiliza? La que está por encima y por detrás. Por detrás. No claro. Estabiliza lo que está por delante, porque lo que está por delante tenemos, si no sería como un muro. Claro. Y nosotros necesitamos que funcione disipando la energía. Los muros rígidos lo que hacen es que chocan y socavan. Esto, como no es tan rígido como un muro, es lo que se llama obra blanda, hace que se disipe la energía y arrastra así todo lo que está por delante, pero no llega ni a mover ni a socavar el geotubo. Bien. También porque hay un tema de diseño. El geotubo va instalado encima de un manto antisocavación y demás. O sea, todas las posibles consecuencias que tenga son contempladas en la etapa de diseño. Se me ocurre pensar que la dinámica de las corrientes y del agua debe ser muy diferente en la desembocadura del arroyo que en la parada 12 o en la parada 1, por ejemplo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y además en el arroyo nosotros estuvimos en este momento ante una sudestada importante que trajo agua del océano, que fue la que lavó. Pero también puede ocurrir que la duna que está por delante del geotubo sea lavada y sea arrastrada por una crecida importante del arroyo. El arroyo, seguro. O sea, en ese lugar está sujeto a las dos dinámicas y el geotubo están orientados y colocados a determinada cota de fundación justamente para resistir esas dos dinámicas. ¿Es de suponer que en este caso específico fue básicamente una entrada importante de agua salada y que esa arena esté allí en el lecho de la propia arroyo? Sí, sí, sí, sí. Nosotros creemos que la arena está muy cerquita y que en los próximos días, a medida que baje el mar, ya vamos a poder trabajar en el lugar. Pero lo que te decía, nosotros vamos a apostar, una vez que instalamos el geotubo, a no hacer trasiego de arena en camiones desde otros sitios, sino usar la misma arena del lugar. Claro. Vamos a apostar a eso porque creemos que es lo que mejor funciona. Tiene el inconveniente de tener algunos días el geotubo destapado, pero tiene la ventaja de que no estamos ingresando arena desde otro sitio, donde también posiblemente se va a necesitar. Claro, la arena que se está amontonando sobre el geotubo y por la parte trasera, ¿de alguna forma con el tiempo logra fijarse con vegetación? Sí, sí, esa es la idea, y posiblemente con el correr de los años se va a fijar arriba y posiblemente se logre fijar adelante también, uh-huh. Por lo menos en un espacio no demasiado grande, pero se logre fijar adelante alguna zona. Pero para tener la arena fijada, obviamente necesitamos vegetación, y bueno, se empezó colocando las cercas captoras y favoreciendo la regeneración de vegetación nativa. Hay alguna vegetación que no es nativa, vamos a tratar de favorecer los procesos naturales para que después toda la duna quede cubierta por vegetación nativa, y eso la hace un poco más resistente. No quiere decir que, porque te acuerdas lo que pasó con las dunas de Santa Mónica, que estaban vegetadas con vegetación nativa, igual se fueron, pero la hacen un poco más resistente, sobre todo a los eventos de temporal. Tenemos datos que justamente en este último temporal, en la zona de José Ignacio también hubo un avance importante. ¿Tienen claro ya en qué zona fue? Sí, nosotros tenemos el equipo monitoreando. Lamentablemente los monitoreos que nosotros hacemos para perfiles de playa son con dron, y hoy es el primer día que no hay tanto viento que el dron va a poder salir a volar como para poder tener de cada lugar cuánta arena se perdió. Ya te digo, la estimación que tenemos es la que hicimos ahí en la desembocadura La Barra, que nos pareció el sitio más crítico, y por eso estuvimos trabajando en estos días a pesar de que eran feriados. Pero la idea es que una vez que se vuele con dron, vamos a poder tener idea en todo el departamento y se construyan los perfiles de playa de cuánta arena en este evento de temporal se perdió y en qué lugares. Hay algunos sitios que la arena se pierde por voladura. Caso, no sé si han visto últimamente, en la zona antes de llegar a lo que era la ex Gorgorita, que hay la ruta secundaria, la ruta vieja que había en ese lugar, y esa ruta se está tapando por un médano de arena, que hemos tomado como decisión también dejar que ese médano permanezca ahí. Durante mucho tiempo se sacaba la arena de ese médano, incluso hasta el año pasado se estuvo sacando la arena cuando obstruía esa ruta vieja, y en este momento hemos tomado la decisión de no quitar arena del sistema en ningún lugar, tratar de mantener la arena en el sistema, porque pensamos que a mediano plazo el sistema nos va a pasar factura si seguimos sacando arena. Bien, gracias por esta charla. Por favor, gracias. Muy amable. Jorge, dos preguntitas nada más me quedan, sí, para ver. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer justamente la vegetación luego que se coloca, que la arena sube al geotubo? Acá le estoy mostrando a Betty justamente las fotos que hacíamos el día lunes. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer la vegetación? Así que es lo que también va a ajustar parte de la arena sobre el geotubo. Bueno, la experiencia que nosotros tenemos con el primer geotubo que instalamos, que es el de la Parada 12, y tardó 3 años en estabilizarse bastante la vegetación y todavía no llegó a la cara que mira al mar del geotubo. Está arriba toda la vegetación nativa que ya se está reconstituyendo, pero todavía no llegó y van 3 años. O sea que pensamos que es un proceso que lleva 5 o 6 años. Y la última pregunta es, ¿de qué están recién los geotubos? Porque si bien desde Frecuencia Abierta, FNF, hemos hecho el seguimiento desde el inicio de la instalación de los geotubos, de parte de la audiencia se han tenido inquietudes con respecto a ese tema. ¿De qué están rellenos? Los geotubos están rellenos de arena del lugar, que fue refulada junto con agua. Como el geotubo tiene una trama, el agua salió para afuera y solo quedó arena, o sea que en la eventualidad de que un geotubo se rompa, lo único que queda en el lugar es arena. Bien, ahora sí, gracias Betty. Gracias a ustedes. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau, a ti. Frecuencia abierta.